Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Es viernes y termina una semana que se nos ha ido en hacer cuentas, sumas, de los casos de coronavirus que iban creciendo en España tras el fulgurante brote que sufre Italia. En este momento y a esta hora hay 33 casos confirmados en nuestro país, desperdigados en 8 comunidades autónomas y con la valenciana a la cabeza que tiene 10. Y del total en España, solo en 3 personas no está claro el origen del contagio. El resto está vinculado a Italia. Así que, aunque crecen los casos, las medidas de prevención no cambian. Teresa Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. 33 casos positivos. Todos se encuentran bien. Algunos están prácticamente asintomáticos. Y solo 2 madrileños, uno de 66 años y otro de 77 con patologías previas, se encuentran ingresados en la UCI. Este último en estado grave. Recordamos, como decías, que menos estos 2 casos y un tercero en Andalucía, que son transmisiones locales, todos los demás fueron contagiados por personas que estuvieron en zonas de riesgo. Los casos que tenemos nuevos son todos importados. Por lo tanto, es cierto que el volumen de entradas es mayor, pero también es cierto que el control que estamos teniendo de ellas es mucho mayor y mucho más cercano al momento de la entrada. Si de estos casos no se verifica ninguna transmisión secundaria, al margen de las 2 que estamos investigando en Andalucía y en Madrid, no hay ninguna razón para cambiar de escenario. En cualquier caso, como siempre dice Fernando Simón, estamos en una situación dinámica y si cambian las circunstancias, está todo preparado para adoptar las medidas que sean necesarias. En Italia ya son 21 los muertos. Hemos asistido a comportamientos irracionales, a propagarse de teorías anticientíficas. El presidente del país, Sergio Mattarella, acaba de hacer un llamamiento a la calma frente al catastrofismo. Italia teme el impacto económico de unos días de histeria, de alarma y de enfrentamiento político. Llamadas a la calma, pero sin bajar la guardia, porque la Organización Mundial de la Salud advierte de que el coronavirus se está globalizando y eleva a muy alto el nivel de riesgo de expansión. El continuo aumento en el número de casos y de países afectados en los últimos días son claramente preocupantes. Nuestros epidemiólogos han estado monitorizando estos desarrollos continuamente y ahora hemos elevado nuestra evaluación del riesgo de propagación y de impacto del COVID-19 a muy alto a nivel mundial. Esta noche le vamos a preguntar a un especialista, como cada día, en Hora 25. Hoy un miembro del colectivo Medicina Sin Bulos. Le vamos a preguntar también qué significa exactamente este nuevo nivel de expansión que ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. Porque lo cierto es que en el mapa del mundo vamos poniendo chinchetas nuevas cada día. Hoy en Dinamarca, en Estonia, en Lituania, en Holanda, en Islandia y en el país que más preocupa, Aymar, que es Nigeria. Sí, un país enorme con una población de 190 millones de personas y un sistema de salud muy precario. Allí se ha confirmado hoy el primer positivo en el África subsahariana. Y ojo a lo que está contando ahora mismo la BBC sobre Irán. Según fuentes de la tele pública británica, el número real de muertos por coronavirus en Irán es de 210 en lugar de los 34 que está reconociendo el gobierno iraní. Y además de las sanitarias, están las consecuencias económicas nefastas. Alemania acaba de confirmar hace unos minutos que cancela la feria internacional más importante del mundo de turismo. Se celebra en Berlín habitualmente y estaba prevista para la próxima semana con 160.000 visitantes. Y las bolsas cierran una semana negra. En el caso de España, el IBEX ha perdido un 11,8%, casi un 12% de su valor desde el lunes y es la peor semana en una década. Y en Wall Street, el Dow Jones se dirige también sin freno hacia un cierre rojo intenso. Sira Valdés, buenas tardes. Buenas tardes. El Dow Jones cae en estos momentos un 3,5%. También el S&P 500 cede casi un 3%. En Europa las pérdidas se sitúan entre el 3 y el 4%. En el caso del IBEX es la peor semana desde la crisis de la deuda griega hace una década. Entre los valores más afectados, los turísticos. IAG acumula pérdidas superiores al 26%. Meliá del 14%. Y AENA del 13%, y más allá de los mercados continúan las cancelaciones de grandes eventos comerciales. Conocemos ahora la cancelación de la Feria Internacional del Turismo de Berlín, que se suma a la del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, uno de los más importantes del mundo. Una derivada entre económica y sanitaria. La Seguridad Social aquí en España ha tomado una decisión hoy sobre los trabajadores a los que sus empresas los están mandando a casa para que hagan cuarentenas preventivas. Bueno, pues se les va a computar como una baja por enfermedad, con todos los derechos. Rafa Bernardo. La Seguridad Social recupera un criterio que ya adoptó en 2009, cuando la gripe aviar, por el que los trabajadores afectados por el aislamiento preventivo a causa del coronavirus serán considerados como en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, es decir, como si estuviesen de baja por gripe u otra enfermedad no laboral. Eso significa cobrar el 100% del sueldo los tres primeros días, el 60% de la base reguladora, más o menos lo mismo que el salario, a partir del cuarto día, y de llegar a los 21 días, el 75% de la base reguladora. La empresa paga los tres primeros días, la Seguridad Social o la Mutua el resto. Y les vamos a contar esta noche en Hora 25 que la Generalitat de Cataluña pretende mantener en su delegación para la Mesa de Gobiernos a Josep Maria Jové, el ex número 2 de Junqueras. Lo van a mantener a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha procesado hoy por su papel en el referéndum ilegal del año 2017. Tendrá que ir a declarar el 11 de marzo, posiblemente antes de que se vuelva a reunir la Mesa de Gobiernos. Y algo más, Oriol Junqueras ya tiene trabajo para poder salir de la cárcel tres días a la semana. Dará clases en el campus de Manresa de la Universidad de Vic. Pero la noticia hasta ahora tiene nombre propio, se llama Jorge, y es la borrasca que va a traer lluvias intensas a toda España durante el fin de semana, y frío. Está entrando ya por la península Jordi Carbó. Buenas tardes. Queda poco, buenas tardes. De hecho, especial atención la próxima madrugada, también la noche del domingo, en dos comunidades, Galicia y Asturias. Es aquí donde el viento va a soplar con más intensidad. Ya esta madrugada rachas alrededor de los 100 kilómetros por hora, con una evidente complicación de la situación marítima. En el conjunto del país, tanto el sábado como el domingo, el viento va a soplar, no tan fuerte, pero igualmente se hará sentir en muchos momentos. Precaución en carretera y con un cielo cambiante, ratos de sol, momentos de nubes que irán dejando chubascos, pero serán breves, solo a partir de última hora del domingo la lluvia ganará más protagonismo. Temperaturas a la baja, pero aún así en el Mediterráneo y Canarias, ambiente muy suave. Gracias, Carbó. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana se juega un Valencia-Betis que también se está viendo afectado por la epidemia del coronavirus. El Valencia, siguiendo recomendación de las autoridades sanitarias, ha anulado todos los actos públicos de sus jugadores y del entrenador. Hoy no ha habido ruedas de prensa, mañana no habrá atención a los medios de comunicación en la zona mixta. El Betis hace lo propio. El partido no corre peligro, se jugará con público, aunque muchos abonados del Valencia están poniendo su abono a disposición del club en señal de que mañana no asistirán al partido. Recordemos que la jornada se inicia hoy con el encuentro que van a disputar Real Sociedad y Valladolid. Y también en fútbol se ha celebrado el sorteo de octavos de final de la Europa League. El Getafe jugará con el Inter de Milán, el Sevilla se enfrentará a la Roma. Y para completar la portada de Hora 25, noticia de esta tarde, una investigación científica liderada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha detectado la mayor explosión registrada nunca en el espacio, desde el Big Bang, 5 veces más grande que cualquier otra observada hasta ahora. Javier Gregory. Esta explosión ha sido descubierta por el telescopio Chandra, que detecta rayos X. Y fue tan colosal que provocó una cavidad gigantesca en el cúmulo de galaxias de Ufikuo, una cavidad que tiene aproximadamente de diámetro 1,5 millones de años luz. De hecho, es la mayor explosión registrada hasta ahora en el espacio, 5 veces más grande que el último récord, según el estudio que ha liderado el Laboratorio de Investigación Naval en Washington. El origen de esta colosal liberación de energía se produjo en un agujero negro supermasivo que está situado, por suerte para nosotros, a unos 390 millones de años luz de la Tierra. Qué pequeños, ¿verdad? Parecen el mundo y nuestros problemas comparados con esas magnitudes. Así comienza Hora 25. Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo. En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en O2online.es o tiendas Movistar. En la cadena SER. Hora 25. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, acaba de hablar por teléfono con su homólogo turco para pedirle contención en la respuesta al ataque que ayer mató a 33 soldados turcos en la provincia siria de Iflid. Hace solo unas horas se ha reunido de urgencia el Consejo Atlántico Norte, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN. Se han reunido porque Turquía es miembro de la alianza y como tal ha activado el artículo 4, el que le permite pedir ayuda militar al resto de países que forman la OTAN si se siente atacada. I call on them to stop their offensive. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha pedido a todas las partes que paren la ofensiva, que respeten las leyes y que vuelvan a los esfuerzos para una salida pacífica. Pero de momento la respuesta que está dando Turquía por la contención no pasa. Corresponsal Luis Miquel Hurtado. Turquía ha respondido al ataque que mató a 33 de sus soldados de dos formas. Por un lado, este viernes ha regado con bombas posiciones del ejército sirio en la provincia de Idlib. Por el otro, ha abierto sus fronteras y facilitado que, frente a las cámaras de todos los medios, cientos de inmigrantes se organicen para intentar penetrar en Europa. No ha sido una maniobra exitosa para estas personas porque griegos y búlgaros han pergeñado retenes para evitar su entrada en suelo europeo. Pero el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha logrado el objetivo que buscaba: hacer entender a Europa que o le apoya en sus planes para poner coto a los avances gubernamentales en Idlib o una nueva ola de refugiados se avecina. En España, el Ministerio de Hacienda ha dado esta tarde el primer paso para crear dos nuevos impuestos, uno para los billetes de avión y otro para los envases de plástico de un solo uso. Los están presentando como nuevos impuestos medioambientales, Jordi Fábrega. De momento se pone en marcha el proceso sin que Hacienda concrete el tipo que tendrán estos impuestos. Solo especifica que se quiere crear uno a los billetes de avión para compensar las emisiones de los aviones y hacer que los usuarios busquen alternativas, y otro para incentivar que no se utilice plástico de un solo uso para envolver alimentos, como por ejemplo frutas en los supermercados. Ahora hay 15 días para recoger opiniones de los afectados y la intención del gobierno es no demorar la redacción y la aprobación de las leyes que crearán estos impuestos que deben contribuir a aumentar la fiscalidad ambiental en España, de las más bajas de Europa. Y sobre impuestos, esta mañana en Hoy por Hoy, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha insistido en que en ningún caso se están planteando subir el IVA al 23%, del 21 al 23%, como se ha planteado desde algunos sectores para reducir el nivel de duda, dice Montero, que en ningún caso. Eso está descartado. Yo lo he leído también en algunos entornos. Los ciudadanos tienen que saber que al ser el IVA un impuesto indirecto, que por tanto no distingue sobre las rentas de las personas, la gente al consumo paga el mismo IVA, tenga mucho dinero en el banco o tenga poco dinero, no es la opción preferida nunca de un gobierno progresista. Tenemos que buscarlo en impuestos que sean más progresivos, que hagan que el que más tiene más pague, porque en eso consiste la igualdad. María Jesús Montero ha sido una de los 12 miembros del gobierno que se han reunido hoy en La Rioja para buscar medidas contra el vaciamiento de la España interior. Allí, en Logroño, han anunciado un plan de choque con 30 medidas para el reto demográfico, pero si uno se pone a rascar, pues en fin, Inma Carretero. Primero, el presidente anunció un plan de choque de 30 puntos. Luego, en rueda de prensa, la vicepresidenta Teresa Rivera lo dejó en líneas de actuación de la estrategia sobre el reto demográfico que se va a aprobar en la conferencia de presidentes cuando se reúna, porque todavía no tiene fecha. Flexibilizar el gasto de los ayuntamientos con superávit, aprobar el estatuto del pequeño municipio o mejorar la conectividad son algunas de esas medidas, además de llevar a la España rural algunos organismos del Estado. Eso explicó Rivera y una nota de prensa de la Moncloa anunció que llevarían un centro de datos de la Seguridad Social a Soria. Luego, esa información se atribuyó a un error. Así que del viaje de hoy a La Rioja queda la firma de un acuerdo con la presidenta, con Concha Andreu, y la foto del jefe del Ejecutivo y 12 ministros en una bodega reunidos allí en Logroño, en la otra España, dos días después de la imagen de la mesa de diálogo con la Generalitat. Respecto a esa mesa de diálogo, la Moncloa guarda a esta hora un silencio total después de que la Generalitat haya confirmado esta tarde que mantendrá como miembro de su delegación a Josep Maria Jové, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia lo ha procesado hoy por desobediencia, prevaricación y malversación en la organización del referéndum ilegal de 2017. La justicia le impone además a Jové una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 euros, casi 3 millones de fianza. Le retiran el pasaporte, le impiden salir de España y a pesar de todo esto la Generalitat confirma esta tarde que lo mantiene como negociador con el Gobierno Central. Radio Barcelona, Albert Prat. Fuentes del Govern confirman a la SER que todo sigue igual y que en ningún caso se han planteado apartar el republicano Josep Maria Jové de la delegación catalana. Esta mañana el Tribunal Catalán le ha citado a declarar el próximo 11 de marzo por su presunta implicación con los preparativos del 1 de octubre. El actual diputado de Esquerra fue la mano derecha de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía durante aquel periodo. Además, ya formó parte del equipo negociador que pactó la investidura de Sánchez con el PSOE. Recordemos que Jové no es el único miembro de la delegación catalana con un proceso judicial abierto, sino que el propio presidente Quim Torra está condenado por no haber retirado los lazos amarillos. Y una muestra del enconamiento al que llega la situación catalana entre determinados sectores de la sociedad. Desde hace 150 días, un grupo de independentistas corta cada noche la avenida Meridiana de Barcelona en protesta por la sentencia del procés. Cada noche. 150 días cortándola cada noche. Bueno, pues la plataforma anti-independentista Sociedad Civil Catalana ha anunciado hoy que cada viernes ellos a última hora de la tarde van a cortar el acceso a los túneles de Valvidrera, que son la salida de Barcelona por la zona alta de la ciudad. Lo van a cortar semanalmente, casi como una revancha, Albert. Fernando Sánchez Costa es el presidente de Sociedad Civil Catalana. Fins que els treballadors no puguin tornar. Hasta que los trabajadores no puedan volver tranquilamente a casa después de jornadas largas de trabajo en Barcelona, los independentistas tampoco podrán ir a esquiar tranquilamente los fines de semana. La plataforma antiindependentista ya ha iniciado los trámites para conseguir los permisos y desde Interior, el conseller Miquel Buch ha dicho que no hay motivo para prohibir esta segunda protesta. Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias. Tenemos noticia de última hora. Dos nuevos casos confirmados de coronavirus en Andalucía. Mariola Lourido, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Informa la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Son dos nuevos casos. Se trata de un médico y de una enfermera de 25 años que atendió al enfermo positivo de coronavirus en el hospital de Madrid, de Torrejón de Ardoz. El caso de transmisión sexual, de transmisión local, queremos decir. Actualmente esta enfermera está ingresada en el hospital, en aislamiento evidentemente, y evoluciona favorablemente. El segundo caso es un médico sevillano de 58 años que tuvo contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía, que también era de transmisión local. Así que con estos dos nuevos casos confirmados son ya 35 los casos confirmados por coronavirus en España, estos dos últimos de sanitarios que estaban atendiendo a otros pacientes contagiados de coronavirus. El caso de Rocío Monasterio, que firmó proyectos como arquitecta cuando no lo era, el caso Monasterio, está zarandeando la cúpula del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ya les contamos en su día cómo el Colegio de Arquitectos había archivado la denuncia contra Monasterio por intrusismo profesional. Dieron carpetazo al asunto con el argumento de que no podían meterse en lo que hizo o no Rocío Monasterio porque, como por aquel entonces Monasterio no era arquitecta, no podían decir ellos nada porque ellos son el Colegio de Arquitectos. No podían decir si una no arquitecta que actuaba como arquitecta estaba haciendo intrusismo profesional. Bueno, así archivaron el asunto en el Colegio de Arquitectos. En las últimas horas han dimitido varios consejeros del Colegio de Arquitectos disconformes con la posición que está adoptando la decana del colegio. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tres de los nueve miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos han dimitido y lo hacen precisamente solo unos días después de que el COAM haya archivado la investigación contra Rocío Monasterio por intrusismo. Por primera vez la decana de los arquitectos madrileños habla de este caso. Belén Hermida dice que se ha tratado a la portavoz de Vox como una más, aunque reconoce que cuando alguien firma un plano diciendo que es arquitecto y no lo es una clara irregularidad. Pues como definiría el de un médico que firma cuando no está titulado, cuando no está colegiado, como lo haría con un abogado que ejerce sin tener la correspondiente titulación, es una irregularidad, claro. La decana del Colegio de Arquitectos insinúa que la moción de censura que sobrevuela ahora contra ella solo busca dinamitar la denuncia que acaba de presentar contra la anterior cúpula por la malversación de medio millón de euros en la venta de la sede de su fundación. Esto en el caso de Rocío Monasterio y sobre otro dirigente de Vox, en este caso Javier Ortega Smith. Los familiares de las 13 Rosas van a presentar una querella contra él en el Tribunal Supremo por injurias y calumnias por haber acusado de asesinas a estas jóvenes republicanas que fueron fusiladas en el 39 en Madrid. Ortega Smith tenía hoy la última oportunidad que le habían dado las familias para evitar la querella, pero ni siquiera se ha presentado en el acto de conciliación. Alfonso Ojea. Esta mañana no acudía al acto de conciliación en los juzgados de Plaza de Castilla. La justicia le ha ofrecido, a través de su letrada, un acuerdo que no ha aceptado. Eduardo Ranz es el abogado de la asociación 13 Rosas de Asturias. La parte contraria ha entendido que las disculpas tendrían que ser parciales, a lo que nosotros nos hemos opuesto porque entendemos que no existen disculpas parciales, puesto que las mismas, si no, resultan irrisorias e incluso ofensivas para los descendientes y para el colectivo de la asociación 13 Rosas de Asturias. Pero ni por esas ha aceptado. El parlamentario de la derecha extrema señala que es libre de pensar y decir lo que quiera sobre la historia de España. Será ahora el alto tribunal el que fije si existen responsabilidades penales en sus palabras y deberá decidir también por dos denuncias, esta última, la de hoy, y otra más del Foro de la Memoria de Madrid, ya admitida a trámite por la Fiscalía. Y novedades en el caso de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que mantuvo un encuentro en Barajas con el ministro José Luis Ábalos. El juez ha ordenado a la policía que identifique al responsable, al funcionario o autoridad que estaba a cargo de impedir que se violara el convenio Schengen, impedir que Rodríguez entrara en suelo español y que, por tanto, pisara territorio Schengen. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, el juez del caso quiere identificar al funcionario encargado de hacer cumplir la orden europea relativa a esas medidas restrictivas de entrada en el espacio Schengen a los responsables de Venezuela que están ahora mismo sancionados. Es decir, el juez del caso habla de un funcionario y todo indica que se está refiriendo a los responsables policiales del aeropuerto de Barajas. El auto del juez al que ha tenido acceso la cadena SER subraya además que de momento el Partido Popular no está legitimado para actuar contra Ábalos, aunque sí que puedo hacerlo próximamente si se persona en estas actuaciones. Los que sí pueden actuar ya son Vox y el partido Laócrata. De hecho, están citados el próximo miércoles 4 ante el juez. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. Ser parte de ti. Ser parte de tu negocio. Ser publicidad. ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa. Entra en serpublicidad.es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio. Ponte en contacto con nosotros y en solo dos pasos sonarás en las mejores radios. Más sencillo de lo que imaginas. Serpublicidad.es. Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña. Serpublicidad.es. Sé parte de nosotros. Parte de nosotros. Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas. Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más. Con el 50% de descuento en una selección de modelos. Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País. Equipaciones de equipos de fútbol como el Real Madrid, el Barça y más al 40%. ¿Oyes eso? Todo Emidio Tucci y Estudio Classics con el 20% de descuento. Así suenan las oportunidades que solo pasan cada 4 años. Estos descuentos y más, solo el 29 de febrero, en El Corte Inglés. Desde hoy a las 10, en la web. La vida son 2 días. Concretamente, sábado y domingo. A vivir, que son 2 días. Los fines de semana de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Cadena SER. Hora 25, Cadena SER. Si tienen hijos, o si ustedes mismos suelen jugar a videojuegos, sabrán perfectamente que son las skins o las loot boxes. Son fases de los videojuegos o recompensas o premios que se consiguen previo pago de pequeñas cantidades de dinero. Se mete la tarjeta, se paga y entonces a nuestro perfil en el videojuego pues le dan una capa que hace no sé qué, le dan un arma que nos permite pasar tal pantalla o cosas parecidas. Es un negocio, al final ahí se mueve muchísimo dinero y termina haciendo que los críos generen un deseo o una ansiedad por cosas que tienen que pagar dentro del videojuego. Bueno, pues el Ministerio de Consumo acaba de anunciar que va a regular ese sector que hasta ahora era la ley de la selva. María Manjabacas. Crea adicción compulsiva y afecta sobre todo a menores. Su capacidad de enganche es muy peligrosa y empieza con un patrón que explica el ministro de Consumo. Que básicamente conlleva que un niño o una niña puede tener 16 años, 15 años, pedirle a su padre 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros que los mete en el videojuego para tener mejoras de ese propio videojuego, se genera un consumo compulsivo. Muchas veces este proceso está acompañado de una música muy similar a la de las tragaperras y estamos hablando de personas menores de edad. Y todo al margen de los padres, que la mayoría de los casos ni conocen que esto pasa cuando los menores están jugando, un campo que además en España no está regulado, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno como Alemania o el Reino Unido. Minuto 25 de Hora 25. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar hace unos minutos. El Colegio de Arquitectos de Madrid demandará al exdecano Granero por su gestión irregular de la venta de un edificio en Madrid. Lo ha anunciado la actual decana, Belén Hermida, después de que varios miembros de la Junta de Gobierno hayan presentado su dimisión, unos días después de archivar el caso sobre el presunto intrusismo profesional de Rocío Monasterio. En la ventana de Madrid ha estado José Manuel Calvo, el concejal de Más Madrid y arquitecto colegiado que presentó la denuncia. Ha dicho que sí, que a su juicio es una irregularidad. Su juicio no se traduce en las actuaciones que ha llevado a cabo el COAN al respecto y, desde luego, no parece que este trato lo hubiera recibido cualquier otra persona, no voy a decir profesional, cualquier persona que hubiera desempeñado las mismas actuaciones irregulares o supuestamente ilegales que pudo desempeñar la señora Monasterio, ¿no? Y hoy se ha confirmado el quinto caso de coronavirus en Madrid. Un hombre de 66 años con patologías previas que no ha estado en ninguna zona de riesgo y está ingresado ya en el Carlos III. Las autoridades sanitarias insisten en que pueden darse más casos, pero el riesgo de contacto es bajo. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es importante también entender que el identificar el origen de la infección no implica que no pueda seguir habiendo algún nivel bajo de transmisión en la comunidad. En Madrid se detectó, es mucho más cercano el momento de la transmisión, con lo cual todavía no tenemos seguridad de qué es lo que puede estar pasando hasta que tengamos resultados de esas investigaciones. Vamos ya con la información del tráfico. DGT, Dani Cepeda, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos tráfico lento de salida por la A3 a su paso por Rivas va hacia Madrid. En el resto de la red viaria madrileña, en las entradas y salidas a la capital, como también en la circunvalación M40 y M50, la circulación es fluida y cómoda. ¿Y si pudieras ir a Nueva York sin salir de la M30? Vuelve el New York Show 2.0 a Madrid. Un espectáculo sin complejos lleno de actuaciones y sorpresas que te harán sentir como un auténtico neoyorquino. Del 6 al 21 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en sigramsin.es. Hora 25 Madrid. La Puerta del Sol acaba de acoger la última concentración contra los crímenes machistas. Esta semana este tipo de violencia se ha cobrado 2 víctimas en Madrid. La concentración la convocaba el movimiento feminista. ¡No son muertas! ¡Son asesinadas! Rabia, mucha rabia, impotencia. Miedo incluso. Nunca sabes qué te va a pasar. O sea, muchas veces los agresores no solamente son estar en la calle, es estar en la misma familia. Que siempre es que lo que tienes que hacer para que no te pase nada. No, no. Porque no les enseñas a ellos a no hacernos nada. Sería muchísimo más fácil. Por la mañana Vox no ha acudido al minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de la capital. Sí lo han hecho el resto de grupos municipales que valoraban de esta forma la ausencia de la ultraderecha. Escuchamos a Almeida, Villacís, Rita Maestre y Mercedes González de PP, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. Que por lo menos dejan de montar numeritos y adopta una postura más respetuosa, de lo cual tengo que congratularme, que es por lo menos no venir y boicotearlos. Nadie va a conseguir que se hable de algo distinto a lo que se tiene que hablar hoy, que es de violencia machista y de una mujer asesinada. A quien en un escenario como este, con, repito, 3 mujeres asesinadas en 24 horas, sigue negando la violencia machista, se les debería caer la cara de vergüenza. Probablemente al Partido Popular y a Ciudadanos les venga bien que no lo revienten, porque si no se hace ruido y por eso prefieren que no estén aquí, pero yo creo que es muy condenable. Y los vecinos de Retiro Norte y Greenpeace han protagonizado esta tarde otra concentración para mostrar los niveles de contaminación en el lugar señalado para el polémico proyecto de parking promovido por el alcalde Almeida. Queremos que el aire de nuestro barrio y el aire de la ciudad esté limpio. Hacer un parking grande sería atraer coches a este área por intereses que desconocemos de hostelería y nosotros queremos seguir viviendo tranquilos. Bastante contaminación tenemos ya, como para encima sumarle más, que no puede seguir así esto. Se trata de quitar los coches del centro de las ciudades, no de que vengan a los centros en coche. Entonces, el parking sobra. Y esta tarde se ha producido un nuevo accidente laboral en la comunidad. Un hombre de 45 años ha caído de una cubierta a 6 metros de altura cuando trabajaba en una nave de fabricación de helados en Alcobendas. Ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital de la Paz. Tenemos ahora mismo 14 grados en el centro de Madrid y previsión de algunas nubes para este fin de semana. Continúa Hora 25 en la SER. Adiós. Madrid. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y un día más. Gracias por escuchar el programa. Hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División. Enseguida vamos a estar en Anoeta, donde a las 9 van a enfrentarse la Real Sociedad y el Valladolid. Va a haber un partido especial en esta jornada y es el que se va a jugar mañana en Mestalla entre el Valencia y el Betis. Un partido al que ya le está afectando el contagio de coronavirus que hay en todo el territorio nacional y en concreto en la Comunidad Valenciana. Porque siguiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias, el Valencia ha anulado hoy todos los actos públicos de su equipo, excepto el partido que van a jugar mañana ante el Betis. No ha habido rueda de prensa en la previa de Albert Celades. No va a haber atención ante los medios de comunicación mañana después del partido. Los jugadores no concederán entrevistas, no pasarán por la zona mixta, no habrá rueda de prensa. El Betis ha dicho que mañana hará lo mismo después del partido. Hay que recordar que la semana pasada 2.000 aficionados del Valencia estuvieron en Milán, acompañando a su equipo en San Siro, y que algunos de ellos están afectados por el coronavirus. El partido se va a jugar sin problemas, puertas abiertas, con público, pero enseguida estamos en la ciudad de Turia porque hay una cierta preocupación y una cierta psicosis incluso alrededor de ese partido que van a jugar mañana el Valencia y el Betis. Pero la jornada se abre en 29 minutos en Anoeta, Real Sociedad Valladolid. Vamos a ver si hay ambiente allí y cómo salen los equipos. Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gallego, muy buenas. Pues hay ambiente en los aledaños de este Real Arena. Muchos seguidores del Valladolid, aprovechando que es viernes, fin de semana, han venido unos 500 seguidores desde Valladolid. Buen ambiente con la afición visitante, buena sintonía con la afición local, que está ilusionada con esta Real Sociedad, que si gana el Valladolid puede dormir en puestos de Champions. El Valladolid también llega en una buena inercia, la última victoria le ha hecho que apure sus opciones de permanencia con más tranquilidad de lo esperado el equipo de Sergio González, que ojo, va a presentar aquí en Anoeta el 11 quizás más ofensivo de la temporada, y si no lo es, se le parece mucho. Cambia de sistema del 4-4-2 habitual al 4-3-3. Va a jugar arriba Sergi Guardiola, Enes Unal y ojo, Sandro Ramírez en su regreso a Anoeta, donde no marcó ni un solo gol la pasada temporada con la Real Sociedad. También novedad, Fede San Emeterio en el centro de campo. Y en la Real Sociedad, nada de pensar en la semifinal de la Copa, y Manol no quiere hablar de Miranda y lo demuestra con hechos. El mismo 11 que ganase la semana pasada 3-0 al Valencia, es decir, sale Yarzábal, sale Odegaard, sale Januzaj, sale Merino, sale todo el equipo de los pesos pesados para tratar de conseguir la séptima victoria consecutiva de la temporada delante de su afición. Va a haber buen ambiente, el choque arranca a las 9, lo arbitra el madrileño Pizarro Gómez. Es noticia de hoy también el sorteo de octavos de final de la Europa League, donde el Getafe ha quedado emparejado con el Coco, el Inter de Milán-Getafe, la ida en Milán el 12 de marzo, la vuelta el 19 en el Alfonso Pérez. Y el Sevilla también ante un equipo italiano, la Roma. Sevilla-Roma, vaya eliminatoria tan interesante para Monchi. Tenemos baloncesto, se juega a las 9 un partido importantísimo para el Valencia ante el Fenerbahce, buscando consolidar su puesto entre los 8 primeros y tener plaza en el playoff. Y hoy se han terminado los entrenamientos previos al Mundial de Fórmula 1 en Montmeló. Los nuevos coches, las mejoras habidas se están probando. El más rápido ha sido un Mercedes, el de Valtteri Bottas. Carlos Sainz ha hecho con su McLaren el octavo mejor tiempo, pero hay que decir que Carlos Sainz ha sido el segundo coche que más vueltas ha dado. Es decir, que parece que el motor empieza a ser bastante fiable. Y bueno, por supuesto hablaremos del Clásico. Hablaremos del Clásico el domingo en el Bernabéu. Real Madrid-Barça, con todas las consecuencias de la derrota en el partido de ida ante el City en el estadio Santiago Bernabéu. Hoy haremos un Sanedrón especial del Clásico, que ya estará aquí Raúl Pérez para echarle un poco de ironía y de sentido del humor, que hace mucha falta. Del Madrid y de su derrota en el City se habla mucho, por supuesto, en el WhatsApp de los oyentes. Como siempre, empezamos con vosotros. Hola, buenas tardes, David. Por favor, Gallego, que te admiramos y te respetamos y sabemos que eres un gran periodista, pero por favor, no oigo nada de criticar al señor Florentino, que es que de verdad, quien ficha en el Madrid ha fichado a jugadores malísimos, ¿eh? Malísimos. Un tío que metió goles y tal, el otro que sabían que se iba a lesionar. Y luego niños que están jugando en el Castilla. Por favor, el que criticar a Florentino, porque joder, los jugadores ya sabemos cómo son, egoístas, solo juegan cuando les interesa, muchos ya no están. El señor Zidane, pues el hombre no da más de sí, no es un jugador bueno, pero de entrenador no es aquí lumbreras. Entonces, por favor, criticar al presidente, o es que no podéis criticar al presidente. Igual que criticáis a otros magnates de eso, por favor, criticar al señor Florentino, que es un... Y los que fichan en Madrid, porque todo esto es fichar de lo mal que fichan. El Madrid siempre ficha peor que el Barcelona y tarde. Por favor, decidlo, Gallego, es que no lo decís. No podéis, tenéis poca libertad. Me extraña, ¿no? Pero, en fin, por favor, decidlo. Y los que fichan en Madrid, que no sabemos quién ficha. A lo mejor es la abuela de no sé quién, de Ramón Martínez, no sé quién ficha, de verdad. O sea, es que por favor, criticar a Florentino, Gallego, por favor, que si no, no. Criticar a Florentino, a los que fichan, que de verdad que ahí está todo el mogollón, de verdad, que es una mierda. Por favor, criticarlo, por favor. Vale, vamos a decirlo. Florentino no ha estado acertado en los fichajes. Que sustituir a Cristiano Ronaldo era muy difícil, pero evidentemente lo podían haber hecho mejor, sin duda alguna. Deja vuestro mensaje. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. Hola, Gallego. Bueno, hombre, mira, es que pasa que están el personal y llevo tiempo pensándolo, que no cagan con el Benzema. Es que tiene 32 años y sigue siendo una promesa todavía. Amén de los que no están en forma para jugar ahora mismo. Pero vamos, sigue siendo todavía una promesa. Y si ese hombre es el que tiene que resolver los problemas de gol de Real Madrid, pues entonces, pues así nos va. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. ¡Empezamos! Lo primero es el Valencia-Betis de mañana. El Valencia, ya sabéis, ha decidido anular todos los actos públicos del equipo. Hoy no ha habido rueda de prensa antes del partido, mañana no la habrá postpartido. Vamos a ver cómo está el ambiente. El partido se juega sin problemas, con las puertas abiertas de Mestalla. No sé si será un lleno absoluto. Chimo Marmano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues a esta hora lo que sabemos es, efectivamente, que el partido se juega. Ya desde esta mañana el Valencia ha puesto en práctica esa medida, suspendiendo la rueda de prensa con Celades. El Betis, además, se ha sumado para mañana, es decir, no podremos escuchar con Dani Garrido en carrusel ni a Celades, ni a Rubi, ni a ninguno de los jugadores protagonistas de ambos equipos. Y de momento, esas son las medidas. A esta hora el partido se juega con las puertas abiertas y con 40.000 abonados del Valencia, entre los muchos que habrá también, me imagino que sean 2.400 que estuvieron en Milán. De momento no tenemos ninguna noticia más, así que adelante con el partido. Eso sí, contacto futbolistas con prensa, después de que ayer se decretara un caso de un periodista, hoy otro caso de un periodista compañero que no estuvo en Milán, pero es compañero del que ayer fue detectado el coronavirus. Pues lo que sabemos es eso, que mañana hay partido y vamos a ver cómo responden todos. Los que no van a responder son los futbolistas ante la prensa. Y vamos a ver cómo está de lleno Mestalla. El Betis, Florencio Ordóñez, cuando vio que el Valencia decidía tomar esas medidas, se sumó a ellas y no sé si viaja con un poco de incertidumbre al partido. Hola, Florencio. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, efectivamente, se ha sumado a esas precauciones, a esas recomendaciones de las autoridades sanitarias. No habrá comparecencias allí en Mestalla después del partido, pero por lo demás todo normal. Ya está el equipo en Valencia, acaba de llegar. Allí ha sido recibido por un grupo de aficionados. Joaquín, por ejemplo, se ha parado con todos los aficionados, le ha atendido con absoluta normalidad. Es decir, por cierto, que es novedad William Carballo, que se cae de la convocatoria, además de Bartra por sanción, y que va Fedal, que puede fichar por el Valencia los próximos días, pero completa la convocatoria. Y Joaquín precisamente ha sido hoy noticia porque ha recibido la medalla de Andalucía y a la salida del Teatro Maestranza ha hablado del asunto. Ha querido, ya conocéis a Joaquín, distender un poquito el asunto y ha hablado así del coronavirus y de la amenaza al fútbol. Nada, eso es una gripe un poquito más fuerte de lo normal, no hay problema. ¿Cómo hay que combatir eso? Eso comiendo mucho jamón. ¿Para hablar al médico sobre eso, no? Sí, bueno, lo normal, tengamos las manos limpiarnos bien y poco más. Al final tampoco hay que alterar. Hay que tomarse las cosas como se las toma Joaquín, pero es cierto que, decía Florencio Ordóñez, que los jugadores han firmado autógrafos y demás, es que no es ninguna tontería, el Bayern de Múnich ha prohibido a sus jugadores firmar autógrafos a los aficionados que están a las puertas del estadio, a las puertas del hotel, e incluso hacerse selfies. La cosa está ya... Está un poco de psicosis, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. 8:40, hora 25 deportes en la SER. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. Casi casi llego a la obra de teatro, pero casi casi, ¿eh? Me faltó nada. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito, para que no se quede en un casi casi. La vida sin interrupciones es mejor. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el filete de vacuno de primera A por 6,99 € el kilo y la merluza entera por 7,90 € el kilo. Solo hasta el 1 de marzo en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Novedades de los otros partidos de mañana antes de hablar del Clásico y antes del Sanedrón. 1:00 p.m, Eibar Levante, ¿cómo llegan los equipos? En Eco Picabea, hola. ¿Qué tal, Gallego? Pues ha prohibido José Luis Mendilibar hablar de final, pero lo cierto es que mañana el Eibar se juega una dosis importante de tranquilidad frente a un Levante más tranquilo después del 1-0 al Real Madrid. Regresan Quique García, Charles y Vigas en el Eibar y en el Levante se quedan fuera, aunque más por precaución que por decisión técnica, tanto Rubén Bezo como Nemanja Radoya. A la 1 en Ipurúa abren jornada de sábado Eibar y Levante con el arbitraje de Pablo González Fuertes en el campo y de Jaime Latre en el VAR. A las 6:30 en Butarque, Leganés a la vez, última hora de los dos equipos. Marina Cicuende, buenas tardes. Buenas tardes, no estarán ni Silva por acumulación de amarillas en el Leganés ni Darín por lesión. Podría volver Pichugüey a la titularidad y ante la negativa de la federación para fichar un recambio para Brad Waite y las críticas recibidas tras las últimas derrotas, esto es lo que ha dicho Aguirre al respecto. Que nos den por muertos los de fuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con dos jugadores, que nos metieron en el puñal, a mí no me importa. Yo confío en estos que están, estoy seguro que van a dar el paso al frente, estoy seguro de ello. Partido especial para Garidano, que mañana regresa a la que fue su casa durante 5 años y llega con las bajas de Roberto Jiménez y Pina, y el que sí que estará será Rafa Navarro. Un apunte también que el Alavés, mientras viajaba hacia Madrid para el partido de mañana, el autobús ha pinchado y los jugadores han tenido que bajarse en medio de la Nacional 1. Y han ayudado a cambiar la rueda seguramente, pero eso es tan fuerte. Granada-Celta, mañana a las 9, novedades, Luis Mora, hola. Hola, Gallego. Por un lado, un Granada que pretende hacer un paréntesis en su sueño copero. Próximo jueves, vuelta de semifinales ante el Athletic y centrarse en la Liga, ya que mañana ante el Celta podría conseguir su permanencia virtual en primera a falta de 12 jornadas para el final de Liga. Se esperan rotaciones en el 11 de Diego Martínez. No podrá contar con los lesionados ya conocidos, Neider, Kini, Alex Martínez y Montoro. Enfrente un Celta que quiere continuar su escalada en la tabla. 7 puntos conseguidos de los últimos 9 en juego para los gallegos. Se toman lo de mañana como una final en Los Cármenes. Óscar no podrá contar ni con Kevin Vázquez ni con Denis Suárez por lesión. Se lo pierderé también Bradarich por sanción. Y el domingo en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, con muchas connotaciones. Las vamos a contar luego algunas en el Sanedrón. Pero primero, deportivamente, ¿hay alguna novedad en el Madrid a 2 días, Antón Meana? Tranquilidad, entrenamiento sin ningún tipo de problema físico para los que jugaron el otro día ante el City. Siguen fuera futbolistas que llevan tiempo lesionados como Hazard o Asensio. Y la duda es saber, Gallego, si va a jugar con 5 en el medio o con 2 arriba, como hizo el otro día con Vinicius al lado de Karim Benzema. Mañana a las 11 de la mañana, entrenamiento, y cuando acabe, rueda de prensa de Zinedine Zidane. Bale, Vinicius o un quinto centrocampista. Mañana a ver qué dice Zidane. Y a ver qué dice Setién mañana en la rueda de prensa de su encuentro con Pep Guardiola el pasado miércoles por la noche. Santi Ovalle, Piqué está bien, novedades, hola. Hola, ¿qué tal? Piqué está bien, se ha entrenado con normalidad y podrá estar en el Clásico. Hoy hemos visto también a Jordi Alba en el entrenamiento, que en principio no va a llegar al Santiago Bernabéu. Seguro que hablaron de táctica Guardiola y Setién en su encuentro, y mañana le preguntaremos, después del último entrenamiento, si va a jugar con el 4-3-3 y Ansu Fati o va a apostar, como en los últimos partidos, por Arturo Vidal. Y el 4-4-2 es la gran duda de cara al 11 de Setién para el Clásico. Lo mejor del Clásico a 2 días, escuchar el Sanedrón, que ya está aquí Raúl Pérez, vamos. El Sanedrón de Hora 25 Deportes. Sanedrón especial del Clásico, que ese Madrid-Barça del domingo tiene mucha miga, pero mucha, mucha... Bueno, antes de nada, señor Gallego... Hombre, Pep... Quería decir con toda humildad y sin ningún afán de protagonismo... Por favor... Que el miércoles le pasé aquí que se tienen mis apuntes de cómo ganar al Real Madrid en el Bernabéu... Lo sé, sí... Y se los pasé gratis, ¿eh? Por supuesto... Señor Gallego... Muy bien... Que se tienen vino a mi hotel a hacerme un poco la pelota y yo le dije... Que no hace falta que me hagas la pelota... Ya, ya estoy acostumbrado... Claro, hombre... Así que le pasé los apuntes de la fórmula mágica. Sí. Estuve 10 días estudiando en Madrid, ¿eh? 10 días. Y 10 días sin comer. Madre mía. Ni beber, madre ni mía. Dormir, ni hacer pipí. Madre mía, madre mía. Ya imagino que debió costarle a usted mucho. Bueno, el Madrid también estará estudiando qué hacer el próximo domingo. Suponemos, claro. A ver, un poco de atención, chicos. Ojo. El domingo nosotros salimos a jugar como siempre. Exclusiva, ¿eh? Atención. Y ya está. El partido del miércoles no cambia nada. Solo... Bueno, lo que me molesta un poquito son los errores, sí. ¿Eh? Pero bueno, es lo mismo, ellos van a salir fuerte, sabemos que tienen buenos jugadores, y luego el partido es lo que hay siempre. Te digo, salimos juntos, tocamos y jugamos, ¿sabes? Vale. Y ya está. No, vamos a ver, hombre, Michel, todo eso está muy bien explicado, pero luego el que tiene delante al Morlaco soy yo, ¿eh? Y en ese sentido, a ver qué hacemos cuando venga Messi de frente. ¿Salgo yo o sale otro? ¿O qué? ¿Nos apartamos? Sí, bueno, no sé. Lo importante es estar concentrado, Sergio. Y tú ya sabes lo que hay que hacer. Estamos juntos, estamos unidos. Y si estamos juntos y ellos no marcan, pues vamos a ganar. Eso está clarísimo. ¿Sabes? Es lo que hay. Si nosotros metemos y ellos no, pues seguro ganamos. Bueno. ¿Vale? Vale, Mister, que sigue, vale. Oye, bueno, vamos a grabar otro vídeo de los de Un Día de Furia. Que por lo menos ahí nos dan un guión con lo que hay que decir y hacer, ¿no? Y además, pues si te equivocas, puedes repetir, ¿no? En ese sentido. Efectivamente, Sergio. El partido tiene también su morbo en el palco porque llega Bartomeu en horas bajas, muy criticado. Seguro que Florentino le dará algún consejo, seguro. No, buenas noches. Pues mire usted, Gallego, yo no estoy para dar muchos consejos, no. Además, que no me voy a acercar mucho a Bartomeu, ¿eh? Que esta gente estuvo en Italia hace unos días y eso del coronavirus no se sabe. Uy. Es lo que me faltaba ya, pillar el coronavirus. Ya te digo, mire usted. Aunque bueno, más miedo que el COVID-19 me da el Messi 10. Ese virus sí que es peligroso. Ese sí que tiene peligro. Bueno, pues que gane el mejor. Un momento, Gallego, soy Javier Tebas. Sí, presidente. Yo quiero decir que el Clásico es un producto de la Liga de Fútbol Profesional, no de la Federación. No, de la Federación no. Que quede claro, esto es de la Liga. Y además, este partido, además, lo hemos vendido a todos los rincones del planeta. Seguramente. El partido se va a ver por primera vez en el Tíbet. ¿En el Tíbet? Sí. Se han abonado los lamas de un monasterio del Himalaya. Qué bueno. Y allí lo van a ver entre rezo y rezo. Qué bueno, hombre. Y también se va a ver el Clásico en las Islas Comores. Hombre, las Comores. Son unas islas cerca de Madagascar. Sí, las conozco yo, sí, sí, sí. Lo han comprado unos piratas. ¿Unos piratas? Y bueno, en Nueva Caledonia también hay una tribu aborigen que se ha abonado a la Liga para ver el Clásico. Madre de amor, es hermoso, que, ¿eh? Vamos a ver, la Liga es universal. Claro, la Liga, que la sí. Liga es de todo el mundo. De todo el mundo. Y el Clásico lo contaremos aquí en la SER. Hasta aquí el Sanedrón. Y en fútbol internacional, donde todo el mundo va a ver el partido del Clásico, Uxue Caballero también... afectados por el coronavirus. Sí, como en Italia, varios partidos se van a jugar a puerta cerrada, el Udinese-Fiorentina, Juventus-Inter de Milán, que es un duelo decisivo para definir el liderato de la Serie A, el Milan-Genoa, Parma-Spal y Sassuolo-Brescia. En la Premier destaca la noticia de Telegraph de que el gobierno británico se estaría planteando suspender todos los eventos deportivos debido a la expansión del coronavirus. Por el momento no hay ninguna certeza de que esto vaya a ocurrir. En lo deportivo destaca el Watford-Liverpool de mañana. Los de Klopp están a 4 victorias de certificar el título. Además, ni Manchester City ni Aston Villa van a jugar sus partidos de liga porque pelearán por el título de la Carabao Cup el domingo a las 5:30 en el estadio de Wembley. Y en la Bundesliga se está disputando el Düsseldorf, el Hertha de Berlín, de momento 2-0. Mañana se van a jugar 5 partidos, entre ellos el del líder que visita al Hoffenheim. También mañana será el Dortmund-Friburgo y el domingo va a jugar el Leipzig ante el Bayer Leverkusen. Por cierto, que el Werder Bremen Eintracht de Frankfurt tuvo que ser cancelado porque el Eintracht ha jugado esta tarde partido de Europa League ante el Salzburgo, tuvo que será aplazado y ha ganado jugar ante el Basilea de los octavos. Seguimos en Hora 25 Deportes. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés. Este febrero tiene un día extra y es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Mañana sábado 29 en tu tienda y desde esta noche a las 10 en MediaMarkt.es. ¿Qué cuál es el programa líder de la radio deportiva? Aquí la radio, aquí la SER, aquí Carrusel. Carrusel Deportivo. ¿Qué quién es el líder del programa líder de la radio deportiva? Dani Garrido. Y no hay más. Carrusel Deportivo. Este sábado desde las 3 de la tarde y hasta la 1:30 de la madrugada, disfruta de todo el deporte en directo. Juega con el líder. Bienvenidas, bienvenidos a Saco, hasta la 1:30 de la mañana. Le pega Canales, le va a pegar Canales. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número uno en deporte. Para cerrar el fútbol repasamos lo más destacado en segunda división, que recordemos la jornada, Paco Hernández, empieza hoy. Sí, empieza en apenas 10 minutos, jornada 30 con ese Las Palmas-Málaga, también es una jornada de derbis porque tenemos hasta tres. El primero es el Andaluz, que se juega mañana a las 6:15 de la tarde, partidazo, primero contra tercero Cádiz-Almería. Para el domingo un Deportivo Lugo a las 4 de la tarde y derbi madrileño Fuenlabrada-Alcorcón a partir de las 6:15. Destacamos también del sábado el Albacete-Rayo Vallecano, muy cerca del playoff el conjunto de Vallecas. Y el Racing Zaragoza defiende la segunda plaza del Zaragoza y además esa renta de 4 puntos. Y para el domingo, debut de el Cuco Ziganda como local en el banquillo del Real Oviedo en su partido ante el Tenerife a partir de las 6:15 de la tarde. Baloncesto, dentro de unos minutos se juega en La Fonteta el partido de Euroliga entre Valencia y Fenerbahce. Muy importante para el Valencia de cara a estar entre los 8 que jugarán en los playoffs. José Manuel Alemán, ¿cómo está el ambiente? Hola. Hola, muy buenas. El ambiente perfecto. A casi lleno ya La Fonteta en esta séptima posición en la que arranca la jornada número 26 para Valencia Basket, después de 5 jornadas en las que ha conseguido mantener ese puesto de privilegio, con novedades en lo deportivo, porque no va a poder contar con Sarnau, con Jordan Loy, con Sam Van Rossum y con Guillem Vives. Viene de 3 derrotas en los últimos 4 partidos europeos jugados aquí en Valencia, por lo tanto vital ganar al conjunto de Zeljko Obradovic a este Fenerbahce, que se agarra a la lucha para entrar en los playoffs después de una racha de 6 triunfos en 7 partidos para estar actualmente empatado con el equipo que marca el corte. Más baloncesto que destacamos de las últimas horas en la NBA, Héctor González. ¿Qué tal, Gallego? Pues la séptima victoria consecutiva de los Lakers, y eso que LeBron James no pudo jugar. Ganaron 86-116 en la cancha de los Warriors gracias a un tercer cuarto, también a los 23 puntos puntos de Anthony Davis, resultado que les permite a los angelinos ser líderes más aún indiscutibles de la conferencia oeste. En el, por cierto, penúltimo partido de Golden State sin Stephen Curry, que va a reaparecer, por fin ya le echábamos de menos, el próximo domingo contra los Wizards. La imagen del encuentro la dejó el jugador local Draymond Green, ya sabemos de su difícil carácter, y que fue expulsado por protestar con dos técnicas en apenas 10 segundos, todo mientras LeBron James observaba la escena en el banquillo y se partía de la risa. Además, en el oeste, Oklahoma también atraviesa una buena racha, triunfo ajustado sobre Sacramento con un gran partido del italiano Gallinari, y en el este, victoria de Filadelfia ante los Knicks con 34 puntos de Tobias Harris y sin Joel Embiid, aunque no es una lesión preocupante, eso parece la del camerunés, mientras que Indiana también ganó a Portland, el más destacado en los Pacers con 20 puntos, Domantas Sabonis, hijo del mítico Árvidas, y que está realizando una gran campaña este año en la NBA. Esta madrugada muchos encuentros de los españoles. Juancho Hernán Gómez con Minnesota juega en Orlando, su hermano Billy visita Ibaka en el Toronto Charlotte, Marc Gasol sigue de baja indefinida a los Raptors, Ricky Rubio y los Suns reciben a los Pistons, tenemos un partidazo a las 4 y media en el oeste, Clippers Nuggets en la pelea por la segunda plaza, y juega Doncic en el Miami Dallas Mavericks a las 2 en el día de su 21 cumpleaños, con unas cifras que le sitúan como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA con su edad a los 21, claro. Que parece mentira que Doncic tenga 21 años. Gracias, Héctor. Tenis, Miguel Ángel Zubiarraín, Nadal sigue adelante en Acapulco. Así es, ya están semifinales, soy ahora el coreano Kanau, 6-2, 6-1, partido fácil, la verdad es que en el rival 76 del mundo, y se va a ver las caras en esas semifinales con Grigor Dimitrov, que hace un par de años era la gran promesa del tenis mundial, pero que está viniéndose a menos, aunque hoy le ha ganado a Brinca 6-4, 6-4, esperemos que Rafa vuelva a ganar mañana, se meta en la final y pueda ganar el torneo, que es lo que nos interesa. Fórmula 1, hoy en Montmeló, últimos test de pretemporada para ver cómo están los coches, cómo ha ido, quién ha sido el más rápido y sobre todo, Chávez Seixó, cómo ha ido Carlos Sainz con su McLaren. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gallego. Pues sí, se acabó la pretemporada, aún con la incógnita de si se van a suspender o no las tres primeros grandes premios por el coronavirus. De momento, hoy el mejor tiempo para el Mercedes de Valtteri Bottas por delante de Verstappen y Ricciardo. Carlos Sainz ha sido octavo, ha tenido también un buen día. El mejor de los seis días de test, Valtteri Bottas, con Sainz también octavo, a poco más de un segundo. El equipo que ha dado más vueltas, Ferrari, 490. Las sensaciones del McLaren son buenas, Gallego. Carlos Sainz dice que el objetivo es seguir recortando distancia a Mercedes. Y habla, le escuchamos, del Racing Point como el Mercedes Rosa. El Mercedes Rosa quizás va un poco más rápido, yo creo, desde el primer día que tocaron la pista. Parece que iban muy, muy rápido. Yo creo que van a estar delante, sinceramente, ya solo viendo el coche. El objetivo de McLaren es que si el año pasado en Abu Dhabi y en las últimas carreras estábamos entre un segundo, 2, 1,5 detrás de Mercedes, pues el objetivo de McLaren es llegar a Australia e intentar estar a menos de 1,2 o 1,5 y seguir recortando la distancia a los de cabeza. Ojalá, ojalá, ojalá pueda estar en el Gran Premio de Australia, porque el Mundial debería comenzar el 15 de marzo. Ese fin de semana se celebraría el primer Gran Premio de la temporada, pero el coronavirus amenaza al Mundial de Fórmula 1 y están cuestionadas las tres primeras pruebas del campeonato. Ya veremos cómo va. Esta semana cerramos Hora 25 Deportes con lo nuevo de The Strokes, la banda norteamericana que va a sacar nuevo disco. Los que fueron tildados como salvadores del rock al final del siglo XX y primeros del siglo XXI siguen igual de buenos. Tony López, más noticias de este viernes. De última hora, en segunda inglesa, el portero del Leeds, Kiko Casilla, el ex del Real Madrid, ha sido sancionado con 8 partidos y multado con 60.000 libras por presuntos insultos racistas al jugador del Charlton Athletic, Jonathan Lecco. 8 partidos de sanción para el ex del Real Madrid. Y dos casas más del coronavirus. La primera se canceló ayer porque dos asistentes del equipo italiano, el Tour de Emiratos Árabes, de los asistentes del UAE, tenían fiebre a causa del virus COVID-19. Hasta mañana no pueden saber los ciclistas si se pueden volver a casa o no, porque es que cuando dan los resultados es mañana. Y además había visitas reprogramadas para prensa a los estadios de la próxima Eurocopa que han sido canceladas por la UEFA. El lunes a las 8 y media os esperamos en Hora 25 Deportes con la resaca del clásico. Un saludo de Gallego, adiós. Sí. Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @Hora25 y en Facebook, Hora 25. Podéis llamarme Ismael. Milano. Cada madrugada. Pipi Lastrum. Sinuoso. Un gato pardo se asoma a El Faro de la Ser. Confusa. Elliot. Creo que el más idóneo es Psiconauta. De lunes a viernes a la 1:30, una hora menos en Canarias, con Mara Torres. Cadena Ser. Soy oyente de la Ser y yo escucho a Carles Francino y también a Pepa Bueno y por las mañanas a la Barceló. La voy a cantar otra vez. Soy oyente. Ya está. ¿Qué? Que ya la ha cantado una vez, que ya está. Ya, pero ha quedado bonita. Mira, otra vez. Que soy no. Soy oyente. Oh. Ya está, ya. De la Ser y yo escucho a Carles Francino. Cadena Ser. Y también a Pepa Bueno. Y la radio que te da alegría. La Barceló. Venga, otra vez. ¡No! Ay, bueno, perdón. La radio empezó siendo un mueble en el salón en torno al cual se reunían familia y vecinos a horas concretas. La radionovela, los consultorios, el concurso del momento. Hoy, la radio está en tu ordenador, en tu smartphone. Y no solo para acompañarte, también para seguir la vida en directo o a demanda, sin horas. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Cadena SER, el poder de la voz. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.